Bueno, pues solamente para agradecer su asistencia, y creo que tienen alguna duda de cómo vamos a hacer la consulta. La consulta no es como la hace el gobierno, con una papeleta y que van a llenar sus datos y las preguntas ya hechas, ¿no? La consulta la vamos a hacer como la hacemos en nuestros pueblos. Primero platicar con la comunidad, con la gente, que ellos nos cuenten qué es lo que está sucediendo con ellos en su comunidad. Por ejemplo, aquí nosotros como pueblo purépecha, pues ya tenemos una lista de varias comunidades que están asentadas en todas las delegaciones. Ya tenemos planeada las fechas para visitarnos, para platicar, para nosotros hacer las anotaciones tal vez, y que podamos llevar un resultado a finales de diciembre. Los invitamos a los colectivos o a las personas que quieran también unirse a esta consulta, a que nos inviten para que platiquemos con ustedes o con sus organizaciones y que podamos hacer la consulta. La consulta no es abierta así como lo hace el gobierno, ¿no? Tal vez hagamos algún evento a donde ya estemos organizados todos y podamos invitarlos a todos. Pero por lo pronto estamos haciendo las consultas no solamente con organizaciones, sino a veces individuales. Hay compañeras que venden, bueno, que están toreando, se le dice a las compañeras que están vendiendo en el Zócalo, pero que se andan escondiendo porque si no se las lleva la camioneta y les cobran una multa. Compañeras indígenas que han luchado por sobrevivir y a ellas las estamos visitando. A compañeros también que han sido despojados de sus espacios y que también se están organizando, y nos estamos reuniendo para platicar y para hacer esta consulta y tener un resultado positivo. Esperemos para diciembre, pero esperamos vernos antes para platicar y decirles cómo hemos avanzado en esta consulta. Gracias. Pues muchas gracias, compañera María, y el compañero Omar, para ir cerrando este debate. Gracias.